del tío Juan. ¡Ia, ia, oh! Un perrito tiene ya. ¡Ia, ia, oh! Con su guau aquí, con su guau allá. Guau aquí, guau allá, todos con su guau guau. En la granja del tío Juan. ¡Ia, ia, oh! En la granja del tío Juan. ¡Ia, ia, oh! Un gatito tiene ya. ¡Ia, ia, oh! Con su miau aquí, con su miau allá. Miau aquí, miau allá, todos con su miau miau. En la granja del tío Juan. Pío, pío, en la granja del tío Juan. ¡Ia, ia, oh!